Hoy vamos a considerar la vida de Judas Iscariote. ¿Saben por qué? Porque Judas Iscariote es un gran personaje del Nuevo Testamento, pero un gran personaje trágico. Es una figura triste y siniestra, como la de algunos protagonistas de ciertos dramas famosos. Está allí, en la Biblia, envuelto en las sombras de su terrible papel. Y como él tiene un lugar muy importante en la historia de la vida y la muerte de Jesucristo, no podemos ignorarlo, no debemos pasarlo por alto. Es extraño incluir en esta galería de notables personalidades bíblicas un hombre como Judas Iscariote, pero Dios mismo lo puso allí, entre los 12 discípulos de Jesús, tal vez para que su ejemplo nos recuerde que los culpables pueden estar en apariencia muy cerca del Señor. Judas Iscariote, desgraciadamente, estuvo al mismo tiempo muy cerca y muy lejos, tan cerca como un discípulo, tan lejos como un traidor. La palabra Iscariote está formada en su origen por dos vocablos. El primero es Ish, que quiere decir hombre. El segundo es Keriot, que indica el lugar de procedencia. Por lo tanto, Iscariote o Iskeriot significa sencillamente el hombre de Keriot. El Keriot de donde venía Judas estaba al sur de Palestina, a unos 30 kilómetros de Beerseba. Allí el Iscariote tenía su hogar. Tal vez pertenecía a una familia acomodada, y hay diversos historiadores que así lo creen. El caso es que Judas dejó su pueblo, su hogar, sus amigos y todo lo que lo rodeaba para seguir a Jesús. Y eso no era fácil. Jesús no era rico y tenía peligrosos enemigos. Por eso, seguirlo era sufrir privaciones y exponer la propia vida, sin olvidar los innumerables riesgos de una batalla cotidiana contra todas las formas del mal. Sí, mis queridos oyentes, esa actitud de Judas Iscariote resulta sorprendente y nos hace pensar que, tal vez al principio, él a su manera creyó en Jesús. No comprendió su ministerio, no descubrió sus propósitos, pero pensó que el Maestro era importante y que se justificaba abandonar todo para seguir en pos de él. Aparentemente, Judas Iscariote era igual a los demás discípulos. Había una diferencia. Los demás procedían de Galilea, solo Judas había salido del sur, pero nada más. Todos tenían virtudes y defectos, todos luchaban por sobresalir, todos pasaban la mayor parte del tiempo al lado de Jesús, todos sabían que junto al Maestro no tenían muchas perspectivas de prosperidad material, y el mismo Señor les había enseñado la inconveniencia de amar las riquezas de este mundo. Pero tal vez Judas abrigaba ambiciones políticas, pensando que Jesús llegaría a ser un caudillo, un gran conductor de Israel, el libertador que expulsaría a los romanos. Y es posible que Judas tuviera sueños de poder, de fama, de gloria humana. Por la Biblia sabemos bastante sobre el Iscariote, y podemos descubrir que él nunca reconoció a Jesús como Salvador y Dios. Nunca le dijo Señor. Solo lo llamaba maestro, considerándolo quizás como el ideólogo de un grupo político. Todos sus sacrificios estaban impulsados por la ambición personal. Es indudable que compartía el entusiasmo de todos y que simpatizaba con Jesús desde su propio punto de vista. Pero el gran problema de Judas fue que él jamás dejó que Cristo entrase en su propio corazón. Yo pienso que Judas Iscariote era incapaz de amar. Un día nos cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 68 y 69, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La extraña respuesta de Jesús está en el versículo 70, ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? ¿Qué palabras? ¡Uno de vosotros es diablo! El versículo 71 aclara que Jesús se refería a Judas Iscariote, porque Judas no podía compartir sinceramente las expresiones de Pedro. No las vivía, no las sentía en su corazón. No pertenecía realmente al Señor. Sin embargo, los demás discípulos no se habían dado cuenta de los terribles secretos de Judas Iscariote. Confiaban en él. Lo eligieron tesorero. Tal vez Judas era simpático. El caso es que los discípulos no pensaban mal de él. En Juan capítulo 13, versículos 27 al 30, que ustedes pueden leer después, dice que cuando Judas se levantó de la mesa y se fue para traicionar a Jesús, los demás discípulos creyeron que iría a comprar algo para la fiesta de la Pascua o a repartir dinero a los pobres. Es que los verdaderos traidores, amables oyentes, no siempre tienen cara de traidores. Y así Judas Iscariote vendió al maestro por 30 monedas de plata, una cantidad relativamente pequeña. Nunca creyó que las consecuencias de su acción serían tan graves. Según el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, cuando vio que Jesús era condenado, devolvió el dinero, pero ya era demasiado tarde. Se acusa a sí mismo, se siente torturado por la culpa, se desespera en el más negro remordimiento, grita la inocencia de Jesús, confiesa su propio pecado, pero todo es inútil. Entonces, dice el versículo 5, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No tuvo el valor de dirigirse a Jesús para pedirle perdón. Quiso lavar aquella tremenda culpa con su propia sangre, porque nunca entendió que tan solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de pecado. Se ahorcó como símbolo del hombre sin Dios y sin esperanza, del hombre definitivamente fracasado, del hombre que naufraga para siempre en el mar de su propia tragedia. Triste fin el de Judas Iscariote. Tuvo todas las oportunidades para ser salvo. Perdió todas las ocasiones, aunque estuvo más de 3 años, día tras día, al lado de Jesús, de aquel Jesús al que el mismo Judas oyó decir lo que leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dice la Biblia.